Esta toma cultural tiene tres finalidades, como ya anteriormente están en la promoción, ¿verdad? Y la divulgación de esta actividad es en vista de que se tome en cuenta, ¿verdad?, el Día del Niño y de la Niña por la igualdad de género, así como también las actividades culturales que se venían desempeñando en esta comunidad. Esta comunidad es una comunidad alegre, participativa, que le gusta estar día a día en ese contacto y buscar el rescate de nuestra identidad cultural y nacional, por supuesto, tomando por ejemplo la música llanera, los juegos tradicionales, entre otras cosas, actividades recreativas. Además de eso, el equipo de sistematización de creadores del pueblo también vienen a demostrar un poco de esos talentos que van adquiriendo a lo largo de su vida. Y por último, la juramentación de lo que es el Consejo Comunal Sector 3, que el pasado domingo se hicieron las elecciones. Está además decir, bueno, que la participación es bastante buena en vista de que todo el mundo se abocó y que día a día se van integrando tanto las instituciones, en este caso educativas, viene la feria del libro por parte de la cuestión de Ali Primera y viene Manuel y su marioneta y así sucesivamente una serie de organismos que de una u otra manera han contribuido a esta actividad. Y de antemano le damos las gracias, ¿verdad?, a ustedes por ser estudiantes también de la misión y estar de la aldea y que busquen ese enlace conjuntamente con la comunidad. Déjenme felicitarle y extenderle mis felicitaciones, valga la redundancia. Estuve visitando el blog de ustedes con el reportaje que hicieron el día de las elecciones. En verdad es un trabajo muy, muy bonito y que espero que lo sigan llevando aquí dentro de la comunidad. Está de más decirles que estoy a la orden para contribuir a esto, que la gente tiene que mantenerse informado y saber qué es lo que pasa y qué es lo que acontece en cada una de las comunidades.